Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Las personas autorrealizadas. Según Maslow, Abraham Maslow, el padre de la psicología humanística, las personas autorrealizadas se distinguen por las siguientes cualidades. Primera, efectiva percepción de la realidad. Las personas autorrealizadas sobresalen por la tendencia a percibir objetiva y honestamente la realidad, para verse a sí mismas, sin distorsiones, sin dejarse llevar por sus intereses y necesidades. Son unas observadoras de los demás y aprecian equilibradamente las circunstancias de cada momento. Obran de acuerdo con esta percepción objetiva. Segunda característica de las personas autorrealizadas: aceptación de sí mismas, de los demás y de la naturaleza humana. Esas personas reconocen sus cualidades, pero también sus defectos, sin engreírse por las primeras ni despreciarse por las segundas. Se esfuerzan por corregir sus deficiencias. Tienden a ser buenos animales, dice Maslow, o sea, que aceptan naturalmente su cuerpo con todas sus necesidades fisiológicas y saben disfrutar del sueño, la comida, el sexo, sin aversiones enfermizas. Tercera característica de las personas autorrealizadas, según Maslow, la espontaneidad. Esas personas ni temen expresar sus sentimientos y emociones de manera natural, madura y tranquila, pero tampoco se dejan llevar incontroladamente de sus impulsos emocionales. Cuarta, concentración en los problemas. Es lo contrario a centrarse sobre sí mismo y las propias preocupaciones. Así, las energías quedan libres para solucionar los problemas y para ser más eficiente en el trabajo. Abrazan una misión en la vida y se esfuerzan por realizarla. Disfrutan del trabajo como medio de autorrealización personal. Quinta, autonomía y razonable independencia de los demás. Al igual que Rogers, Maslow sostiene que las personas saludables no dependen excesivamente de los demás ni caen en el conformismo. Las personas autorrealizadas son capaces de tomar sus propias decisiones y asumir responsabilidades sin depender excesivamente de la opinión o aprobación ajenas. Sexta característica de las personas autorrealizadas, según Abraham Maslow: cierta independencia respecto a la cultura y al medio ambiente.

Weltanschauung, diría Freud, integradora, que pone orden y armonía en las propias convicciones y da razón y significado al trabajo, a la familia, a las relaciones humanas e infunde un sentido último a toda la vida humana. Las personas autorrealizadas, según Abraham Maslow, experimentan con frecuencia experiencias cimeras, las llama él. Así llama Maslow ciertas experiencias, pequeñas o grandes, pero profundas, de admiración, gozo, alegría y aun de éxtasis. Las experiencias cimeras de Maslow son semejantes a las experiencias positivas de que habla Ted Landsman. El sentirse amado, un reñido partido de fútbol, la terminación de una tarea o misión, la contemplación de un paisaje, un crepúsculo apacible o la inmensidad del mar, una unión amorosa satisfactoria, un servicio prestado a quien lo necesita, un rato de diálogo con Dios, una experiencia religiosa mística, son ejemplos de lo que llamamos experiencias cimeras. Tales experiencias son más frecuentes y profundas en las personas autorrealizadas. Estimado y querido oyente, al reflexionar sobre estas cualidades de la persona autorrealizada, trata especialmente de las tres últimas: certidumbre ética, sana filosofía de la vida y capacidad de experimentar experiencias cimeras. ¿Qué parecidas estas cualidades a las que debería presentar un cristiano bautizado, hijo de Dios, por su bautismo, que conoce las enseñanzas del Evangelio? Certidumbre ética, trata de conformar a ellas su conducta, sana filosofía de la vida, y puede disfrutar de la cercanía, de la presencia e intimidad con Dios, experiencias cimeras de tipo religioso. Terminamos estas reflexiones con la bella oración a continuación. Cántico de los tres jóvenes, Daniel 3:52. Que la creación entera alabe al Señor. El Creador es bendito por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos de los siglos. Amén.